Nos encontramos junto al abogado Alejandro Revain, que gentilmente nos acompaña todas las semanas con una serie de dudas. Recuerde que puede revisar sus audios. Vamos a hacer algún aquí artilugio para que usted pueda revisarlos de mayor con mayor facilidad, bien digo. Está el tema de las herencias, tratamos de las pensiones alimenticias, ambos en dos capítulos. El día de hoy partimos estos primeros minutos hablando de divorcio, separación, que es un tema que también complica. Fuera de micrófono adelantábamos algo de lo que íbamos a conversar, pero me quedo con un tema a lo mejor muy desordenado, así que esperamos sus comentarios. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian. Partamos de atrás para adelante un poco la conversación, transparentando un hecho que es puntual y que suele suceder, que es que en un matrimonio se separa porque alguno de ellos es infiel, y con la modernidad del día de hoy tiene capturas de pantalla, contrata un investigador privado, claro, que los hay y no son, claro, ¿no? Por supuesto. Y cree que con esto él tiene todas las de ganar frente a la ley, especialmente, estoy hablando en el término de propiedades, de dinero. ¿Es tan así? La ley faculta que eventualmente los pueda presentar y decir, mi señora me fue infiel y por lo tanto no merece, claro, nada de mí. En realidad es bien injusto. Voy a dar una opinión personal respecto a la ley. Hay formas y formas de divorciarse. Está el divorcio culposo, está el divorcio por cese de convivencia y el divorcio de común acuerdo. De común acuerdo, el plazo es de un año y obviamente estando los dos cónyuges de acuerdo, prueban el cese de convivencia por el lapso de un año y se han sacado, acompañan un acuerdo regulatorio acerca de temas pendientes respecto a los hijos, pensión alimenticia, visita y el cuidado personal. En el caso del cese de convivencia, se exige la concurrencia de 3 años de plazo, 3 años que uno ha dejado de vivir con su cónyuge y uno demanda el divorcio. Y en el caso del divorcio culposo, es por transgredir abiertamente los deberes matrimoniales. Por ejemplo, tentativa de prostitución del otro cónyuge. Yo le digo, por ejemplo, a una esposa, yo soy soltero, por si acaso no quiero insultar a nadie, prostitúyete porque necesitamos dinero. O por homosexualidad del otro cónyuge. Pues claro, porque nadie esperaba que la mujer o el hombre saliera homosexual, porque sin faltar el respeto y respondiendo esto con la tolerancia de la nueva ley de inclusión. También está el tema por la infidelidad. Entonces muchos me preguntan, mire, ¿sabe qué? Mi señora, mi esposo me fue infiel y resulta que estamos casados en sociedad conyugal y resulta que tenemos que liquidar la sociedad conyugal. Según las reglas establecidas para la liquidación de sociedad conyugal, pero yo no quiero que él se quede con la parte que le corresponde porque él me fue infiel y yo quiero apelar al divorcio culposo, etcétera, etcétera. Y la verdad que aquí hubo una caída del legislador súper grande. En cuanto al tema de la compensación económica, en primer lugar, antes de caer en la separación de bienes, en la compensación económica, que es este dinero que uno paga en compensación a los años que la mujer o el marido no trabajaron pudiendo hacerlo, la norma establece específicamente que si hubo divorcio culposo pierde derecho a eso, pero no dice que si tuviste la culpa a la hora del divorcio, pierdes derecho sobre los bienes a la hora de repartir la sociedad conyugal. Por tanto, la ley separa por un lado el problema amoroso, bien, se acabó el matrimonio, etcétera, y por otro lado el problema patrimonial de los bienes. Y respecto al problema patrimonial, la ley no castiga al cónyuge que culposamente provocó el divorcio. Entonces ahí se responde evidentemente la pregunta, lo cual yo considero absolutamente injusto, porque si una persona culposamente destruye una familia, sea el hombre o sea la mujer, a mi modo de ver no debería quedarse con los bienes, pero lamentablemente la ley no ha tenido modificaciones en ese sentido. Ahora hay otro hecho que también llama la atención de muchos y algunos pasan lamentablemente por esto, es el hecho que en la separación se demande lucro cesante. No sé si estoy bien, o sea, vale decir, yo en este matrimonio, especialmente la mujer, quedé cuidando a los hijos, ¿cierto? Y por lo tanto yo merezco una compensación en vista de que yo perdí de ganar, me sacrifiqué por el matrimonio. Esa es la compensación económica. Esa es la compensación económica, claro. Resulta, por ejemplo, una pareja de doctores, muy religiosos ambos, esto estamos hipotizando, donde la doctora decide quedarse en la casa, no ejerce su profesión como médico en el hospital base, por ejemplo, la clínica alemana. Ella se queda en la casa, no se perfecciona, se queda cuidando a los hijos, haciendo el aseo, preparando el almuerzo, ayudando en la casa, y en el fondo es una labor importantísima también, pero decide no desarrollarse en el plano profesional. Bueno, el marido le salió malo, se enamoró de la enfermera, siguiendo con esta historia, ella tiene derecho de mandar el divorcio y además la compensación económica, que es una especie de indemnización. Es, no es una indemnización propiamente tal, pero se toma como si fuera una indemnización en la cual la mujer busca que se le compensen todos los años en que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, dejando de trabajar, ojo, pudiendo hacerlo. O sea, la mujer que no tenía título, nada, y que solo podría, su expectativa, con todo respeto por la dueña de casa, mi madre lo fue, solo ser dueña de casa, no tiene derecho a alegar la compensación económica. O, por ejemplo, una mujer casada que no tuvo hijos y que no se dedicó al cuidado del hogar porque el marido quizás le tenía una nana. ¿Me entiende? Hay que probar esas circunstancias, vale decir, que pudiendo haber trabajado no lo hizo y que efectivamente se dedicó al cuidado del hogar. Y que eso evidentemente evitó que pudiera ejercerse como profesional. Y eso es lo que se compensa. Generalmente la consulta que le voy a hacer al abogado pasa por los hijos. El papá ha enviudado, se ha separado y decide nuevamente casarse. Y los hijos generalmente hacen la duda, ¿pero se va a quedar con los bienes de mi papá o la herencia que trae mi papá, de mi abuelo? ¿Cómo se maneja eso? Efectivamente, cuando se casan, todo lo que trae el marido finalmente se comparte con la esposa. ¿La esposa tiene derechos si eventualmente este nuevo matrimonio fracasa? Claro que sí. Si se casan en sociedad conyugal, claro que sí. Hoy en día hay un tema, puede suceder dos casos, imagínense. Se casaron en sociedad conyugal o separados de bienes indistintamente. Fallece este caballero que ya tenía hijos de antes. Lamento comunicarle a toda esa familia que sus hijos van a tener que repartir la herencia con su madrastra. Y con los hijos que provoque esta madrastra. Bueno, independiente de que los haya tenido antes, porque la ley no distingue entre hijos. Todos los hijos reparten por igual. En cuanto al divorcio, si la madre se casa separada de bienes, con este caballero, obviamente no van a entrar a repartir los bienes de este caballero. Si se casa en sociedad conyugal, todo lo que produzcan durante la sociedad conyugal, eso sí se va a repartir. A ver, a lo mejor me perdí. Por ejemplo, si el caballero tenía una casa, venía con una casa, la traía antes de casarse, y luego, durante el matrimonio, adquiere dos casas, ¿finalmente tienen que dividirse? ¿Las tres casas? No. La primera casa que me señalabas pertenece al haber propio del marido, porque estaba antes de la celebración del matrimonio. Solo las dos casas que en el ejemplo me colocabas que se adquirió durante la vigencia del matrimonio y las que se entrarían a repartir. A lo mejor esta pregunta a lo mejor es muy de perogrullo, pero esto también pasa por bienes que no sean inmuebles, vale decir vehículo, ganado, claro. Ya que estamos acá en el ganado, vehículo, exactamente. Eso, los vehículos es fácil porque existe un registro nacional de vehículos motorizados, entonces seguirlo con la patente basta y sobra. En el caso del ganado, el ganado que esté marcado y registrado en el SAC, tengo entendido que se registra en el SAC, yo soy hijo de agricultores pero nunca me metí mucho en el área agrícola, evidentemente también se puede sopesar, o sea, todos los bienes que pertenecen al matrimonio. Se nos fue volando la hora, pero una pregunta que queda. ¿Se puede eventualmente heredar las deudas? ¿Se pueden traspasar? Porque estamos hablando de que tenemos solamente las ganancias, digamos. Pero las deudas pueden... No heredar, perdón, ¿dividir también? Bueno, ahí, ojo, uno puede aceptar la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que yo acepto... Por ejemplo, el caballero dejó 100 millones en activos y 90 en pasivo. Lo que se va a repartir son 10. Yo no me hago cargo de la deuda. Primero se paga la deuda y con el saldo yo me reparto. Si yo no lo acepto con beneficio de inventario, recibo los 100 millones, sí, pero también los 90 millones de deuda. ¿Pero eso también pasa con el divorcio, por ejemplo, cuando en sociedad conyugal? No, bueno, obviamente cuando se liquida la sociedad conyugal se liquidan no solamente los activos, sino que también se ve los pasivos y se descuenta, claro. Ahí está. Abogado, pasó volando la hora y como muchas siempre gracias, los invitamos a todos a escuchar este audio, dejar su opinión, que es importante para nosotros, y guiarnos si no respondimos algunas de sus dudas. Alejandro Rivain, abogado, se encuentra en Plaza Germania. ¿La oficina es? La oficina es 1108 Manuel Mata 549. Y ya sabe, si quiere algún tipo de descuento o atención, puede mencionar que escuchó este audio. Seguro el abogado hará algún gesto. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, Cristian.